Hola. Sí, Luis, estás al Sí, aire. hola, ¿Cómo buen te día, va? ¿cómo andan? Acá JP Gabaza te saluda. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, ¿cómo estás? Bien. El socialismo, bueno, va camino a alinearse con la alianza antiperonista en La Pampa. ¿Cómo lo explicás? ¿O qué cambió en el último año, digamos, para que se diera este cambio de escenario? No, el otro día tuvimos una reunión donde tenemos que resolver la estrategia electoral. Especialmente del interior, pero bueno, algunos ya también lo veníamos mascullando, el tema de, nos plantean la orfandad de ir solo y dialogar con fuerzas políticas afines, y bueno, también teníamos que responder justo en ese, una invitación de la Unión Cívica Radical a dialogar algún marco de alianzas y demás. Con lo cual se resolvió facultar a las autoridades a tener ese diálogo que se va a sustanciar la semana que viene, y bueno, y no en los términos que se converse ahí, se resolverá después. Pero sí, es una opción concreta la de, en el marco de la elección provincial desdoblada, avanzar en un diálogo con la UCR de cara a las próximas elecciones, sabiendo que los componentes después que se suman han sido un poco antagónicos con nuestro partido, especialmente todo en el concierto nacional, ¿no? Donde nosotros hemos planteado ya serias diferencias con los socios de la Unión Cívica Radical que gobernaron este país hasta el 2019. Por eso te preguntaba qué cambió en el último año. Tu referencia hace un año era desde el socialismo, cuando sostuvieron esa posición, si se quiere, quijotesca, vamos a decirlo así, aunque pueda sonar exagerado, en un contexto de grieta, donde la grieta era el negocio y el modo de juntar votos. Tal cual, El tal cual. socialismo se paró en un lugar donde denunció que esa grieta era más impunidad. Bueno, hoy, ¿qué cambió? Que después de varias elecciones donde el socialismo lleva una estrategia pensando que podía servir, que podía ser una opción, una alternativa, claramente fue una estrategia donde la sociedad no acompañó. Con lo cual, digo, tuvimos que hacer un replanteo. Este es un poco el reclamo que recogemos de todo el interior de la provincia, donde también la cosa se discute en otros términos, en las localidades más chicas, digo, llevan otros tipos de estandartes. Ya veníamos en varias localidades en distintos frentes, en distintas alianzas locales, con lo cual habilitar a un diálogo y que pueda llegar a algún término, fue un poco la resolución. Alternativas a eso no se plantearon ninguna, no hubo posiciones de. Por supuesto, sí, todos con dudas y con sabor amargo, no es que uno va a festejar una resolución que todavía no tiene definida una estrategia. La verdad, lo mejor hubiese sido ya una estrategia electoral y meterla a fondo, con entusiasmo, como hacemos siempre. Pero bueno, son tiempos muy complicados, muy difíciles y con un adelantamiento electoral que si bien estamos de acuerdo en el concepto, nos permite, digamos, nos da algún margen de conversaciones locales sin el componente nacional que es excluyente, ¿no? Bien, la decisión, vos insistís con el planteo que viene sobre todo del interior, hace No, algunas... pero también de Sí, Santa Rosa. está bien, bien. Y te consulto, ayer trascendía, ayer o en los últimos días, el portazo que dio Rodrigo Löfval. No quiero personalizar para nada ni hablar de una persona, pero supongo que es también disparador de lo que le pasa a otros afiliados o militantes del socialismo, no sentirse tan convencidos. ¿O crees que hay consenso para seguir este camino, aún como vos decís, con dudas? Mira, la verdad que Rodrigo no participó de la reunión, podría haber ido a dar su opinión. Está claro que no hay que personalizar. Él está en una situación particular, es funcionario del gobierno, en una complejidad subjetiva, de lo cual digo, no voy a opinar, porque es una situación personal. Que hay muchos que pueden plantear alguna objeción, con que hasta yo mismo lo hago, en relación al PRO específicamente. Digo, eso no tengo, no tengas duda, que este diría casi por unanimidad. Pero también está que el desdoblamiento ayuda mucho a tener una discusión local sin ese componente, tan excluyente que tenemos el partido a nivel nacional. Y además también, esto yo lo conversé, hoy integro la conducción nacional del partido, lo conversé y aprendemos, siempre que el diálogo sea fructífero, avancemos. Hoy son las coaliciones políticas, el camino de la soledad es un camino de la orfandad, es un camino que es muy largo, que no responde a las soluciones que exige hoy la sociedad. También, en la consulta nacional, de alguna forma alentaron a que el partido dé un paso hacia la realidad que nos toca. Nosotros no definimos ni la cancha, ni el árbitro, ni la tribuna, ni los jugadores. Nos toca jugar en la cancha que tenemos y que sabemos que es una cancha que cada vez se ha hecho más violenta, más crispada. Son reglas totalmente complicadas que uno no comparte, pero es la realidad política que nos toca. Y ahí el partido o se amolda o se aviene, a las reglas de la actualidad política, o se va a extinguir. Eso también es algo que varios plantearon. Así que nada, charlaré con Rodrigo después, a ver si esto ha sido producto de alguna situación interna de su laburo y demás, porque aparte soy amigo personal de toda la vida con él, así. Bien. La metáfora fue la metáfora sí. Del partido es dialogar, no se pusieron restricciones en el diálogo y ahí no, Luis, semana. Restricciones se pusieron porque claramente, y esto me llamó la atención también del comunicado, por eso casi provocativamente te saludaba diciendo que formaban parte de una alianza antiperonista. El documento que establece los diálogos establece claramente que se da ese diálogo con cualquier partido que no sea... No se pusieron restricciones en términos del contenido de la conversación. Voy a hablar con la Unión Cívica Radical. Bien. La habilitación es esa. Y mira, no hay diálogo con nadie previsto ni con ninguna otra fuerza política. Claro, es el radicalismo el que... Se va a hablar con la Unión Cívica Radical. Sabemos que ellos también están en sociedad, por eso te aclaro, ellos están en sociedad con componentes o fuerzas políticas que representan cosas que son antagónicas. Sí, está claro. Se habilitó hasta ahí y me parece adecuado también. Además, ellos nos han convocado al diálogo y con ellos hemos recorrido las mejores experiencias que puede haber tenido la oposición, incluso el desarrollo del Partido Socialista en el marco del FREPAM. Bien. Así que esperemos que de ahí salgan cosas positivas. Hace un año dijo un tal Luis Solana, y lo recuerdo no como chicana, sino realmente, en serio. Vos sabés que a mí la política me apasiona, posiblemente como a vos, y está bueno caracterizar esos pasos que van dando los partidos. Decía, hace un año un tal Luis Solana dijo, escuchá, el radicalismo que se deje de aplaudir a la derecha macrista y nos sentamos a charlar y retomamos el FREPAM. Hoy hacen un seguidismo de los que quieren hacer negocios con el país. No nos van a tener a los socialistas ni cerca. ¿Cambió eso? No, pero a ver, si yo te dijera que eso cambió, estaríamos haciendo seguidismo con los que hacen negocio en el país. Yo digo, el marco provincial funcionan actores y actúan personas que conocemos, con las que hemos compartido gestiones ejecutivas, compartimos gestiones legislativas. El marco nacional, yo eso lo debo haber dicho en la candidatura a senador, donde, y es más, a presidente, seguramente iba por la reelección Macri, y nosotros planteamos alternativas con Lavagna, y eso no se modificó. El Partido Socialista de ninguna manera avaló, es más, fuimos y seguimos siendo críticos hasta incluso del tendal que dejaron. Yo te diría, siempre para nosotros los conservadores, la derecha, fue un límite. La verdad que hoy pareciera que todo se discute desde la derecha a la ultraderecha. Se ha corrido todo y es preocupante. Es más, pasamos de la derecha fascista y se corren a ver ¿quién pelea más? Un electorado que pareciera que cada vez es más amplio, cada vez es más grande. Esto es lo que cambió en el país también. Digo, lo que se ha modificado en el país es que se ha corrido todo hacia la derecha. Entonces, mantenerte vos quieto, como si fuéramos compartimentos estancos, en una especie de dogmatismo ideológico o de comodidad ideológica, no le servimos a nadie. Eso también, digo, tomamos nota. Fue parte del debate el otro día. Es muy complejo. Y encima pareciera que el orden político-electoral ha quedado establecido entre Frente de Todos y Frente y Cambiemos. Y ahí tenés, si querés ideologizar, ¿qué sé yo? Massa, fíjate las medidas que toma. Es tan de derecha como lo que pueden haber criticado los que ganaron la última elección. Vos decís, ¿dónde te parás frente a eso? Y pararte en el vacío como está haciendo el Partido Socialista, realmente también hace que vos reflexiones el qué sentido le estamos dando a nuestra militancia, a nuestra experiencia, a nuestra historia. Así que digo, todas esas fueron cosas que también se pusieron en relieve. Y nada, avanzaremos ahora en diálogos con la Unión Cívica Radical y después podremos charlar más ampliamente sobre las definiciones que iremos tomando. Todo esto se va a definir, tengo entendido, antes del 14 claro. de diciembre. Si integramos alguna alianza, si el partido decide el camino de la solidaridad política, creo que tenemos hasta febrero, marzo. Luis, gracias, y si querés agregar algo más vale que te escuchamos. No, les agradezco y realmente son posiciones muy complejas, pero yo trato de ser lo más honesto y sincero posible y defender también la existencia y el desarrollo del Partido Socialista. No me he movido de mis ideas y voy a seguir batallando lo que hemos estado convencidos desde que empezamos allá hace 25 años en la universidad. Esas seguirán siendo las ideas que voy a seguir abrazando. Digo, no me convierte en nada.